fumaste esto, churrito. Eso suena de Bob Marley, ñeri. Estoy fumando flores que vinieron de Jamaica. Tiene tanto hash que me sube como un Laika. Tengo una blanquita que la busco por hebraica. Fuma como Saika, no deja que caiga. Cuando se me trepa se nota que está gozando. No me está mirando y está levitando. Usa mi tarjeta cuando ve que estoy ganando. Se quedó conmigo porque sabe que le mando. Sabe que le mando, fotos en pelota. Creo que tiene novio y cuando quiere me la casco. Hace gemido exótico, parece poca jota. Haciendo un ritual, está invocando al diablo. Levanto la panza pa' sacarle la mini. Le gusta la nana y viene al fondo de bikini. A mí me gustan más las toncas, pero chingo con skinny. Las que saben Willy Tonka y las que saben las de Tini. Tini, Tini, Tini. Mi plata más negra que tener una moto dentro del living. Ando con dos toncas, vos sos puro biris, biris. Me hice una manuela que me dejó piguajo. What the fuck, qué maldito, ay, que divi. No me limpio el orto, no voy a dejar que mierda me moleste. Estás pidiendo rosas en TikTok, sos una peste. Quiere la punta gorda y es de Punta del Este. Es unisexual, solo quiere el bicho este. Porno solo, en serio. Estoy fumando flores que vinieron de Jamaica. Tiene tanto hash que me sube como Laika. Tengo una blanquita que la busco por hebraica. Fuma como Saika, no deja que caiga. Cuando me la chingo ella se la está coscando. No me está mirando y está levitando. Quiere ir pa'l shopping pero yo no tengo un mango. Se queda conmigo porque sabe que le mando. Decile a Zahua, acá estamos con el churri, con el sasa, con el da. Y quiero cuatro bitch que se casquen, que hagan fa. Con la trenza, culo gordo, esa tonca es mi fa. Se nos pegan en el beat, se nos pegan por la guap, eso es interés. La prima del Juan y quiere que le demos a la vez. Y le va a matar si es legal, si es de 2006. Es una 19, sarre clean, se baña everyday, se baña everyday. Rupia tóxica que usan ropa de Hello Kitty. Te dicen encomienda porque te recoge Didi. Uña rosa que combina con quien le compra los finies. Que te escucha el Jerez Klein, sucio está mi Calvin Klein. Como que te lo cogiste si ese era tu amigo gay. No la vas a poner por bardear en Twitter a mi ley. Menos por hacerte el hippie y saberte la del sensei. Quiere que mezclemos codeína con el whey protein. Estoy fumando flores que vinieron de Jamaica. Tiene tanto hash que me sube como un Laika. Tengo una blanquita que la busco por hebraica. Fuma como Saika, no deja que caiga. Cuando se me trepa se nota que está gozando. No me está mirando y está levitando. Usa mi tarjeta cuando ve que estoy ganando. Se quedó conmigo porque sabe que le mando. Estoy fumando flores que vinieron de Jamaica. Tiene tanto hash que me sube como Laika. Tengo una blanquita que la busco por hebraica. Fuma como Saika, no deja que caiga. Cuando me la chingo ella se la está coscando. No me está mirando y está levitando. Quiere ir pa'l shopping pero yo no tengo un mango. Se queda conmigo porque sabe que le mando.